Por todos nuestros alrededores estamos rodeados de símbolos y señales. Ignorar alguna de estas sería algo catastrófico, especialmente en las autopistas. Lo mismo sucedió en los tiempos de Jeremías, cuando Dios habló a su pueblo a través de símbolos y señales. Hoy estaremos estudiando dos de ellas en particular. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en nuestro programa. ¿Alguna vez has quebrado o roto una vasija? ¿Qué sentiste? ¿Qué escuchaste? ¿Tú fuiste el culpable? ¿O alguna vez se te ha roto un cinto por viejo que estaba? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, pero con un simbolismo en particular. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y aquí tengo con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Vamos a continuar estudiando la bonita lección de Jeremías. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel. Y así es, durante estos últimos 3 meses estaremos estudiando el libro de Jeremías, pero también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Así es, Stephanie, es un placer tenerte aquí una vez más con nosotros en el programa. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Gracias, Sharon, es un placer y gozo tenerte aquí también semana tras semana. Y hoy estaremos estudiando acerca de diferentes actos simbólicos, qué significan, qué representan y dos en particular que aparecen en el libro de Jeremías. Uno de ellos, quizás se han escrito varias canciones acerca de ellos, el alfarero y el barro, y estaremos estudiando eso. ¿Qué significa para nosotros hoy en día y por qué Dios se comunica con nosotros a través de estos actos simbólicos también? Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo a través de la oración, así que le voy a pedir a Ezequiel si puede orar por nosotros. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que nos has dado. Y te damos gracias porque tú realmente nos has dirigido nuestras vidas y te pido que tú dirijas esta lección, que sea para tu honra y para tu gloria y que tu nombre sea glorificado por todas las naciones. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Jeremías quizás es uno de los libros de la Biblia que está repleto de símbolos e imagen, aparte de los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Pero le voy a pedir a Stephanie si nos puede ayudar leyendo el libro, el versículo de estudio, que es Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, 21. Y dice... ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que, ¿quién tiene poder de quién? ¿El barro sobre el alfarero o el alfarero sobre el barro? El alfarero sobre el barro. Aunque no hayas tomado ninguna clase de cerámica, tú sabes de que el alfarero es el que tiene el control con el pie dándole vuelta al barro y moldeándolo con su mano, y va a ser una de esas historias que vamos a estar viendo hoy en día. Pero veamos por qué Dios ha escogido en ocasiones, como en los tiempos de Jeremías, comunicarse a través de símbolos e imágenes. ¿Cuál era el propósito de los símbolos en la Biblia? No sé si alguien quisiera buscar a Juan 3:14. Aquí lo tengo. Sí, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí podemos ver un versículo muy clave acerca de a lo que se estaba refiriendo, algo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa serpiente. Vinieron varias serpientes durante los tiempos de Moisés en el desierto. ¿Y qué estaba sucediendo? La gente se andaba muriendo. La gente se estaba muriendo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dijo que hiciera hacer una cruz y poner una serpiente de bronce sobre ella. Uh-huh. Y todo israelita que mirara a esa serpiente sería uh-huh. curado instantáneamente. Uh-huh. So, siempre tenemos símbolos alrededor de la Biblia. En esta ocasión, usualmente... una serpiente representa Satanás, pero en esta ocasión, interesantemente, Dios usó una serpiente para simbolizar a Jesucristo, ¿me entiendes? Porque que tomó cada nuestros uno, pecados. Uh-huh, cada era uno un acto de fe. Era un uh-huh. acto de fe. Sí. Cada uno que volteara a ver, los problemas estaban alrededor de los pies, uh-huh. ¿no? Si, imagínate, estás rodeado de serpientes, que lo natural es estar viendo que no me vayan a morder. Pero Moisés dice, miren, y se nos salva. Y Jesucristo usó el mismo simbolismo. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado, exaltado, y todos llegarán a ser. Y muchas de las veces uh-huh. los símbolos que se usan en la Biblia no son, uh-huh. No es necesariamente el símbolo, pero es un acto de fe. Muchos uh-huh. símbolos es un acto de fe. Una ilustración. Uh-huh. Una ilustración, ajá. Para llevarnos a ejercer nuestra fe en Dios. Pero ¿qué quería Dios que fueran los resultados de entender estas verdades espirituales? No sé si Ezequiel me puede ayudar uh-huh. con Salmos 51, versículo 6. ¿Qué okay. es lo que Dios quería que fuera el resultado de entender estas verdades espirituales a través de todos estos símbolos? 51, 6. 51, 16. 16. Y dice aquí la palabra de Dios, uh-huh. porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿no desearás tú, oh Dios? So, él no quería un sacrificio, sino que, ¿qué es lo que quería él? Un corazón contrito. Un corazón contrito, quebrantado, que viera la necesidad de su Salvador. Porque cuando nosotros nos entregamos a Dios completamente, sin teniendo nuestras propias ideas o planes que queremos que Dios cumpla, Él puede hacer algo totalmente increíble con nosotros porque estamos sometidos a Él. Bien, entremos al primer simbolismo en el libro de Jeremías, capítulo 18. Y a nuestros amigos que nos acompañan en casa, les queremos animar que traigan sus Biblias, como dice Sharon, cada semana. So, Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, voy a pedir que si Ezequiel comienza con 2, Shannon 2 y Stephanie 2. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? O casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. So, ¿qué verdades cruciales podemos aprender de todo esto? ¿Es algo simplemente otra historia que está en la Biblia para nosotros leer? No, hay verdades detrás de esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios habrá mandado, ve a la casa de este alfarero, mira cómo está trabajando y ahí se acabó? No, miren lo que dice el versículo 6 una vez. Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? ¿Y qué es lo que estaba haciendo el alfarero? Moldeando una vasija, pero se destruía y la volvía a armar. ¿Entiendes? Le estaba dando una forma perfecta y hermosa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Y también aquí miramos que hay dos símbolos. Uh-huh. El primero es el alfarero. Y el segundo símbolo es la vasija. Claro. Y Dios dice que no haré esto con vosotros. O sea que Judá o Israel es la vasija. Y el alfarero es Jehová. Y haciéndolo más personal, nosotros somos el Israel espiritual de hoy en día, por así decir. Nosotros somos ese barro que necesita ser moldeado por Jesucristo. ¿Cuáles cosas en nuestra vida podrían ser algunas de esas cosas que necesitaría Dios moldear, por así decir? Nuestros planes, por ejemplo, qué carrera quiero hacer. Hubo un tiempo en mi vida que tuve que dejar la carrera que yo quería para empezar la carrera que Dios quería que yo haga. Y eso realmente fue un proceso bien difícil. Pero al someterme a Jesús, Él pudo remoldear mi carácter y hacer una vasija mucho más mejor de lo que estaba antes. Amén. Cuando alguien o algo está en la mano de esa persona, ¿qué significa? Poder, ¿no? Interesantemente, cuando Adán estaba buscando una compañera, la Biblia menciona ahí en los primeros capítulos de Génesis de que Adán estaba en las manos de Jehová. Interesantemente eso, antes de poder ir a buscar una esposa o buscar un trabajo o cualquier otro aspecto en nuestra vida, como tú, necesitamos estar en las manos de Jehová. Primero que Él moldee, pero algo más importante, Él tiene que moldear nuestro carácter a la semejanza de Jesucristo. Veamos ahora Isaías, quizás unos capítulos atrás, Isaías capítulo 45, versículo 9. Y esto yo creo que va mano a mano con lo que vamos leyendo aquí en Jeremías. Si hay alguien que lo quisiera leer. Dice, hay de que el pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro a que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? So, aquí la ilustración es de que el barro no le puede decir al alfarero, ¿qué estás haciendo? Y no, tu obra no tiene manos. No, y muchas veces, quizás la razón por qué nuestros planes fallan es porque cuando estamos en las manos de Jehová, somos como dice Isaías 45, versículo 9, de que nos comenzamos a cuestionar al alfarero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás moliendo de esta manera? Y nos queremos salir de las manos de Jehová. So, hay que ser como ese barro y dejar que Jesucristo sea el que nos moldee. Me gusta mucho la cita en un libro favorito que se llama El Ministerio de Curación. Y ahí mi escritor favorito dice que muchos de nuestros planes fallan para que los planes de Dios triunfen en nuestras vidas. Amén. Gloria por ello. Y es hermoso saber de que Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque tendremos que pasar por pruebas y tribulaciones. También hay otro pasaje, hasta que se me vino a la mente, que está en el camino bien, a Cristo. Comparte. Y dice el camino a Cristo que muchas veces Dios nos llama a renunciar cosas en nuestras vidas que si nosotros supiéramos, es en lo más mejor para nuestro interés. Y así a veces nosotros realmente podemos razonar de la mente, pero debemos ir a la palabra y la palabra debe ser nuestra fundación. Es lo que está diciendo Ezequiel. Dios nos pide a veces dejar cosas malas y buenas. A veces pensamos que nomás son cosas malas, pero el punto de esto es rendirnos a Él. Aunque sean cosas buenas, hay veces que ponemos cosas buenas en nuestras vidas antes de Dios. Lo que Dios quiere más que nada es que tener una relación cercana a nosotros, pero si esa cosa buena está interfiriendo, tenemos que rendirlo a Él. Y no es fácil porque cuando te lo pones a pensar es lo más difícil, pero cuando confías en Él, que Él te va a dar algo mejor, es cuando puedes tener paz. Así es. Me gusta mucho también lo que ella dijo, porque dice que Jesús, él no dejó nada malo. Él dejó todo el cielo y eso era todo bueno. Claro. Y así como también como me gusta mucho, como dijo Stephanie, que a veces en nuestras vidas, a veces son las cosas buenas. Y ahí es cuando tuve un amigo y que aunque él tuvo una novia muy bonita y muy espiritual, pero Dios le llamó a dejarla porque tenía un propósito más grande. Y eso a mí me dolió en el corazón porque dije, ¿por qué la dejó? Pero Dios, Él conoce el plan que Él tiene. Amén. Y sabes, ese llamado que, o esta símbolo, por así decir, porque fue algo real, no fue una visión, sucedió durante uno de los tiempos más degenerados dentro de la nación de Judá e Israel. Miren el versículo 4 y 5 del capítulo 19 de Jeremías. Dice, aquí nos da la razón de cómo Judá se comenzó a alejar de Dios. Mm. Y tal vez alguno de nuestros amigos que nos está viendo se ha alejado de Dios y no se ha dado cuenta. Y miren lo que dice aquí Jeremías 19, versículo 4 y 5. Ustedes me han abandonado. Mm. Interesante, aquí está Dios diciendo, yo he tratado de acercarme a ustedes, les he mandado mensaje tras mensaje de reconciliación, vengan a mí, pero Dios dice con un corazón quebrantado, ustedes me han abandonado. Y miren cómo continúa, dice, han profanado este lugar, el templo, al ofrecer en él incienso a dioses ajenos, dioses que ni ustedes ni sus padres conocieron, ni tampoco los reyes de Judá, y lo han llenado con la sangre de gente inocente. Construyeron altares a Baal, que es un dios pagano, obviamente, y allí le ofrecieron a sus hijos en holocausto, lo cual nunca les mandé, ni lo mencioné, ni me vino a la mente. Imagínate, habían profanado el templo de Dios. Cosas que ni habían cruzado. I mean, Dios, que es todo sapiente, que lo conoce todo, ni en su mente se le habían cruzado algunas de esas cosas y todas estas barbaridades, por así llamarlo, es porque lo que estaban haciendo. Era totalmente contrario al carácter de Dios. En Deuteronomio 18:10, Dios prohíbe esta práctica de sacrificios humanos. Y porque vemos que no es solo malo que estás matando a otro ser humano, pero lo estás dedicando a otros dioses falsos. Entonces, realmente es algo horrible para Dios. Pero vemos que esta es la segunda vez que Dios lo mandó a la casa del alfarero, ¿no? La primera vez remoldeó la vasija. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esta vez, con esta vasija. Claro. Y qué bonito, a mí me gusta mucho lo que andabas hablando de Dani en Isaías, digo, en Jeremías, cuando dice que Dios mandó que no pusieran a sus hijos por el fuego. Y eso es muy bonito porque en la mente de Dios, Él hizo leyes para que su gente o su pueblo, para que ellos disfrutaran la vida a lo máximo. Y a veces nosotros no pensamos, oye, ¿por qué está esta ley o por qué debemos de detener nuestros propios placeres? Pero la razón es porque Dios tiene algo más mejor en mente. Y nuestro la problema que nosotros debemos de hacer es que debemos de ejercer fe en Dios. Así es. Y eso lo vemos aquí en Deuteronomio 18:10. Dios había prohibido esa práctica de hacer pasar sus hijos por fuegos. En Éxodos 19:5-6, Dios tenía planes mejores para su pueblo, como dijo Ezequiel y Sharon, de que teníamos que ser un pueblo apartado, separado, distinto, peculiar, no para ser raros o extraño, sino para hacer una bendición al resto de las naciones que no conocían a Dios. Y ese es un mensaje para hoy, a nosotros también hoy en día, que para hacer una bendición para el mundo, nosotros nos tenemos que separar del mundo. En sus prácticas, en sus pensamientos, en su vocabulario, su música, etcétera. Y no, porque si no hay diferencia entre el cristiano y el mundo, ¿qué bendición podremos llegar a ser? Y eso es lo que Dios esperaba de su pueblo, porque ahora Dios prácticamente le están diciendo, wow, ustedes están haciendo cosas corrompidas, corruptas, sino porque ahora el sistema de adoración en la iglesia de Cristo, de acuerdo a estos versículos que hemos leído, era lo mismo que estaba sucediendo en las iglesias o en los templos de los dioses ajenos. Israel había perdido esa diferencia, el estatus de ser único en comparación con las otras naciones, porque Dios quería que no solo sean diferentes por cualquier razón, Él quería que sean diferentes para que las otras naciones vean al pueblo de Israel y vean la relación que ellos tenían con el Dios verdadero, el Creador, y cómo ellos lo podían traer a la luz también. Uh-huh. A mí también me gusta Jeremías capítulo 3 uh-huh. y enseña una verdad muy profunda sobre la relación entre Dios uh-huh. y los israelitas. Uh-huh. Y dice, versículo 1, ya lo ha leído antes uh-huh. en otras lecciones, pero lo quiero recalcar. Dice, claro. versículo 1, dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose está en él se juntase a otro hombre, si una mujer deja a su esposo por otro hombre, uh-huh. ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amasillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Uh-huh. O sea que aquí nos da Jehová una imagen de un esposo con una esposa. Ella se aparta de él y uh-huh. ella se va con otro hombre. Y uno pensará, bueno, el hombre ya no va a buscarla. Pero aquí dice que Jehová, que los israelitas han cometido fornicación contra él. Pero Jehová dice, venid uh-huh. a mí, o dice, regresar a mí. Uh-huh. Y es bonito porque el amor de Dios es constante. Yeah. Dios nos va siempre a amar. La respuesta es, por supuesto. Uh-huh. Pero nosotros nos podemos separar de Dios. Uh-huh. Si nosotros uh-huh. paramos de estudiar la Biblia, ¿el amor de Dios se va a detener? Por supuesto uh-huh. que no. Pero si nos detenemos de estudiar la Biblia, Satanás puede triunfar en nuestras vidas. Sí. So es muy importante que no solamente que es Dios el que anda dando el amor, pero que también nosotros comencemos a dar. Y mi mamá, y la última uh-huh. cosa que mi mamá me dijo, Ezequiel, para tener una relación que sirve, los dos tienen que querer. Amén. No es nomás una persona. Sí, y sabes qué importante que hayas traído esas ilustraciones y esos comentarios en cuanto a lo que está sucediendo, porque mira cuál es el resultado de haber abandonado a Jehová y continuar por los caminos del pecado. Ahí mismo en Jeremías 19, versículo 8 en adelante dice, haré de esta ciudad un motivo de espanto, de burla. Todos los que pasen por ella quedarán asombrados y se burlarán de total destrucción. Y mira, dice el versículo 10, entonces en presencia de tus acompañantes harás pedazos la vasija. Lo que estaba sucediendo aquí es de que Jehová había mandado a Jeremías, ve donde el alfarero, al que vimos en el capítulo 18, compra una vasija, llama a los sacerdotes, a los líderes de Israel y tráelos. Y mira lo que va a suceder. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Dios está llamando a los líderes de la iglesia y de la nación a que vinieran a escuchar? Porque ellos habían sido la piedra de tropiezo para que el pueblo entrara en apostasía. Mm-hmm. Y mira lo que les está diciendo en el versículo. Entonces, en presencia de tus compañeros, harás pedazo la vasija. Y como ya habíamos aprendido, ¿qué representaba la vasija? El pueblo. Y mira, y les dirás que yo, el Señor de los ejércitos, he decidido hacer pedazos a este pueblo y a esta ciudad como quien hace pedazos una vasija de barro. Qué tristeza de que el pueblo que tenía la verdad se había apartado. Y inevitablemente el resultado del pecado es de que nuestras vidas quedará quebrantada como una vasija rota. Sí. Ahora bien, quizás porque el corto tiempo que tenemos, veamos en Jeremías capítulo 13, nuestra última ilustración del versículo 1 al 11, quizás porque no nos da tiempo para leerlo todo, veremos algunos puntos, pero este era una señal o un símbolo del cinturón podrido. Dios prácticamente le dice a Jeremías que vaya y compre un cinturón de lino, y se lo ciñe y se lo pone. Me imagino que debe ser muy bonito ese cinturón. Y después Dios le dice, ok, quítatelo, llévalo al río, ponlo debajo de una piedra. Y ve y lo esconde. Y después de un tiempo Dios le dice, ve y saca el cinturón del río. ¿Y qué creen que sucedió cuando, imagínate, cuando pones tela vino en agua, qué sucede? Se pudre. Y se pudrió y mire. Lo que dice en el versículo 8, dice, la palabra del Señor vino entonces a mí y me dijo, así dice el Señor, del mismo modo haré que se pudra la soberbia o el orgullo de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado no quiere oír, mis palabras. Anda divagando en su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles. ¡Wow! Qué triste ver de que el pueblo escogido y no se había apartado. Y como recalcando, el resultado del pecado es una vida quebrantada como el barro, una vida podrida, por así decir, como un cinturón. ¿Para qué sirve un cinturón o un cincho, como dicen en ciertas partes de Latinoamérica? Para sostener la ropa cerca del cuerpo. Y eso es lo mismo que Dios quería hacer con su pueblo, quería tenerla. Miren lo que dice ya quizás para ir finalizando. Si alguien puede leer el versículo 11. En 13, en el capítulo 13. 13, 11. Ajá. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judea, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Wow, qué triste. ¿Puedes escuchar quizás, you know, la voz de un padre? Like, pueblo mío, hijos, hijas, yo quería. No, ese es el vocabulario que se está usando ahí. Yo quería acogerlos a mí, tenerlos cerca de mi corazón, pero no hicieron caso. Así que la lección de hoy para todos es escuchar los mandatos de Jehová, escuchar los consejos de Dios. Y tú, amigo, que nos estás viendo allá en casa o nos estás escuchando por la radio o viendo por el internet, tal vez esta es la primera vez que has escuchado esas historias. Tal vez tú te identificas como el barro y en vez de dejar de que Dios moldee tu vida, lo estás cuestionando sus manos. Permite que Dios te pueda quebrantar y que Él te vuelva a reconstruir como una persona nueva. O tal vez te identifiques como el cinturón podrido. Te has alejado de Jehová por mucho tiempo y has andado por aguas extrañas, pero regresa a Jehová. Él te quiere acoger en sus brazos para protegerte, amarte y salvarte. Así que amigos, tal vez Dios te está hablando a través de alguno de estos símbolos o mensajes. Así que al estudiar juntos, que Dios pueda bendecir tu caminar con Él. Y hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.